que fue así. La vida no está hecha para mí, pero fue así. Y no debería sentirme así. Puedo ser feliz y sin depender de ti. Y la nostalgia no me deja ver cuando más pienses que lo vuelves a perder, lo volverás a tener. Y estaría chido que la vida sea como una pinche almohada, todos los días pistear conmigo.